Ya hemos entregado, hemos hecho la recepción provisional en la anterior gestión y el contrato establece 180 días de prueba. Estábamos en periodo de prueba. Y en este periodo de prueba y obviamente la recepción provisional, como corresponde, se han hecho las observaciones. En estas observaciones la empresa en estos 180 días tiene que ir corrigiendo. Y está trabajando en ese tema, ¿no? Está trabajando la empresa, todavía está dentro del periodo de prueba y en estos aproximadamente 3 meses que todavía tiene el contrato como periodo de prueba, la empresa tendría que entregar ya la obra. ¿Qué tipo de trabajo están haciendo o se ha observado, no? Bueno, hemos encontrado en la parte de los carriles de abajo fisuras en las losas. Se le ha instruido que toda la losa completa se haga las demoliciones y puedan hacer la reposición con un nuevo pavimento. ¿Son trabajos grandes que hay que mejorar o son pequeños por lo menos, ¿no? Tal vez para que hay que arreglar? En una vía tenemos losas que son diseñadas mediante juntas de dilatación. Estas losas generalmente lo que pide la norma son que sean de 3x3. Esos paños están siendo demolidos y nuevamente reponidos con nuevo hormigón. Y este proceso, obviamente en este periodo hemos ido monitoreando como municipio para ver si existen o no otras fisuras en el pavimento que es en la vía ya de los carriles en la parte baja. La empresa Chaco, ¿cuánto tiempo dispone para hacer estas subsanaciones? El contrato dice 180 días de prueba. Entonces está en periodo de prueba, más o menos 3 meses todavía tenemos periodo de prueba. Y en este periodo tiene que empezar a hacer las correcciones que ya lo está haciendo. ¿Cuándo concluye? ¿Estamos en 90 días o 3 meses más? 3 meses más tiene el periodo de prueba, pero la obra ha sido habilitada una vez de la recepción provisional. En este periodo hemos tenido que cerrar nuevamente uno de los carriles en la parte superior porque estamos interviniendo con el pluvial de lo que es la calle 5 y lo que es el tema doble vía Viacha, la avenida que está cruzando en ese sector. Estamos trabajando, por eso que no, en este momento hemos nuevamente cerrado este sector, ¿no? ¿Y las subsanaciones tienen costo adicional para el municipio o la empresa corre con esos gastos? No, corre con los gastos porque cuando rechazamos o observamos un trabajo, es a costo de la empresa. Arquitecto, la entrega provisional, la entrega definitiva, ¿para cuándo está programada? Y si eso ya prácticamente va a estar habilitado todo, incluso alrededor del cruce a Villarela. A ver, le explico un poco. Una vez hecho la recepción provisional, el contrato establece 180 días de prueba. A partir de esos 180 días, la empresa tiene que solicitar a la supervisión una inspección para ver que la obra esté completamente subsanada, concluida, y a partir de eso la supervisión va a dar el visto bueno o no para programar la recepción definitiva. Cuando hagamos la recepción definitiva, inmediatamente al día siguiente la vía tiene que ser habilitada al tráfico vehicular. Arquitecto, ¿qué nos puede decir respecto a la doble vía y la Alto Viacha? Bueno, muy contentos porque realmente estamos avanzando muy bien. Ya tenemos un 60% de avance en ambos, con ambas empresas. Ya el pavimento rígido hemos ido colocando en el tramo de los palos hasta la avenida 136, hemos colocado ya más de 500 metros lineales en ambos carriles y estamos avanzando ya donde está la rotonda en la avenida Panamericana, ya hemos avanzado más o menos unos 100 metros más de pavimento rígido. Y el tema pluvial ha sido concluido al 100%, ¿no? Se están trabajando en la conclusión, el tapado de más o menos unos 300 metros de una zanja que todavía no estaba terminada, porque es el material que también estamos procesando para colocar en la capa subbase. Y en el otro trayecto, a partir de la calle 136 hasta el paso a desnivel, también hemos empezado ya a colocar pavimento rígido, tenemos más o menos 380 metros lineales ya de pavimento rígido. Ambos carriles se han ido trabajando en la jardinera central, colocado los parapetos, y el tema pluvial absolutamente ha sido concluido en este tramo. Inclusive la plataforma ya se ha perfilado y se está trabajando en procesar la capa subbase. Se anunciaba que se iba a concluir por el mes de febrero y listo para entregarse para marzo de esta gestión. ¿Cuánto tiempo más se va a guardar? No es cierto, ¿no? El plazo contractual y vigente de la empresa es hasta junio de este año. Sin embargo, estamos preveyendo poder aminorar los plazos y poder concluir antes de lo previsto. Este va a ser ser una obra importante porque va a conectar estrechamente con el, incluso con la, el paso desnivel de Villadela. Yo diría demasiado importante porque va a unir a dos ciudades, uno Viacha, El Alto, y obviamente esto a la ciudad de La Paz, de tres ciudades. Y no solamente es este trayecto, se está ya, el señor alcalde ha mencionado que la gobernación va a intervenir en uno de los tramos que va a ir, llegar hasta Viacha en realidad, y otro de los tramos que es del paso a desnivel, hasta cierto sector, también el municipio va a poder hacer el mejoramiento. Y eso va ligado al kilómetro 7, va ligado al puente debajo del, de la, del aeropuerto, y por supuesto este proyecto va a ser importante para la ciudad. La empresa, las dos empresas no tienen ningún retraso. Estamos en plazo, sí, en tema cronogramas por la provisión de hormigón, hemos tenido algunas dificultades en la anterior gestión, la provisión de hormigón premezclado ha sido muy dificultosa, hemos tenido que estar en la capacidad de la empresa que nos provee este hormigón, y los plazos de hormigón sí han, un poco han sido afectados, pero que con trabajos adicionales y obviamente la previsión de la empresa estamos tratando de poder cumplir y aminorar lo que le menciono. Arquitecto Vargas, en el tema de la piscina o el complejo municipal de natación, ¿cómo está este avance? Bueno, ya hemos concluido las dos fosas, ¿no? Las dos fosas han sido concluidas, estamos trabajando ya en lo que es la parte de las fachadas flotantes, en la parte exterior, el tema de acabados, en tema de pinturas y revestimientos, y el único detalle pendiente es el tema de la termomecánica. El termomecánica se refiere a la provisión y la instalación de tanques, que van a hacer que la agua sea temperada, que el ambiente sea temperado en el sector. Estos funcionan a un sistema de gas. Estos no hay en el país, lo están exportando la empresa que hemos contratado. Y ese es el único detalle complejo que todavía estamos pendientes para poder concluir en los próximos meses. Sin embargo, el tema de la obra civil, la obra arquitectónica va a ser concluida en este mes y estamos preveyendo la conclusión de lo termomecánico una vez que llegue esta provisión de estos equipos. ¿El porcentaje de avance? 75% de avance tenía el proyecto. ¿No sufre ningún retraso el proyecto? Bueno, hemos tenido modificaciones al proyecto, ¿no? Y en estas modificaciones han hecho que también el plazo tenga que modificarse. ¿Y los trabajos exteriores de continuidad de la piscina, cómo se está haciendo? Está otra empresa trabajando. Otra empresa está haciendo el muro perimetral, van a ejecutar las aceras, el tema de parqueos y todo lo que se refiere al tema de ornamentación. Está trabajando otra empresa y estamos justamente coordinando para que pueda al mismo tiempo poder terminar con el tema del complejo. La pasarela del arquitecto y esta otra obra también, ¿cómo se está concluyendo? ¿Cuánto de avance tenemos, arquitecto? Bueno, el tema pasarela, nuevamente yo quiero mencionarles que la dificultad que hemos tenido es la provisión de hormigón premezclado. El tema de la losa teníamos que vaciarla en una sola etapa y por el tema provisión hemos tenido que vaciar en cuatro etapas. Sin embargo, eso no dificulta ni tampoco pone en riesgo la garantía de la losa, ¿no? Está garantizado, pero eso nos ha dificultado poder terminar en un tiempo rápido lo que es la superestructura. Hoy en día ya lo hemos terminado, la losa ha sido vaciada, el tema de vigas es un sistema postensado, hay un cable de acero al medio. Hoy día se está procediendo a postensar el primer tramo, es decir, hasta la pila central, desde la calle 1, o desde la calle 2, perdón, y una vez que se termine de postensar, vamos a retirar lo que son las estructuras y estaríamos esperando la edad del segundo tramo para poder ser postensados la subsiguiente semana. Se están construyendo las gradas, tenemos una grada en la calle 1 y otra en la calle 2, que eso van a ser concluidas en estos próximos 15 días, y a partir de eso ya el tema de barandas, luminarias y los trabajos complementarios están siendo ya previstos con la empresa que van a ser ejecutados en estas semanas. ¿Solamente se va a importar o se va a construir las barandas? No, las barandas se está construyendo la empresa, son pletinas más o menos de 6 milímetros de espesor, van a ser colocadas o arriostradas o empotradas en la losa. Sí, son metálicas, son pletinas metálicas y van a ser soldadas con las barandas que han sido diseñadas para el tema de seguridad. ¿Cuándo se entregan entonces, arquitecto? Bueno, este mes estamos concluyendo el tema pasarela. Este mes vamos a concluir el proyecto. El 2 de mayo, digamos, una fecha festiva. Yo creo que la entrega de la pasarela es un tema de previsión de protocolo. protocolo del señor claro. alcalde. Sin embargo, como parte responsable de la ejecución, este mes estamos concluyendo la pasarela. ¿Y lo que viene a ser el cierre del kilómetro 7? Llegué tarde a la conferencia. ¿A partir de cuándo? ¿Qué tipos de vías alternas se va a tener para llegar al aeropuerto? Bueno, yo le voy a hablar del tema técnico. Nosotros hemos cerrado hoy día por qué motivos. Inicialmente hemos hecho trabajos de demolición que no ameritaban cerrar la vía. Hemos hecho demoliciones en las aceras que están colindantes a las casetas, retiro de postes del alumbrado público que lo ha hecho el municipio. Estamos esperando que Del Paz retire los postes de energía eléctrica. Eso nos afecta a poder demoler porque necesitamos un espacio para ampliar un carril más en este sector. Vamos a ampliar un carril más de 2 a 3 y hay algunas demoliciones en el talud que tenemos en el muro inclinado en el sector izquierdo, donde va a ser construido un muro de contención de hormigón armado. Entonces, el pavimento que vamos a colocar es pavimento flexible y lo que vamos a hacer es mejorar la capa de rodadura. Vamos a mejorar el tema de la carpeta asfáltica y con este trabajo vamos a garantizar que el tráfico sea más fluido. ¿Qué tiempo va a durar la obra? El proyecto tiene 140 días, aproximadamente 4 meses. Sin embargo, hemos instruido a la empresa que pueda trabajar con 2 turnos, van a trabajar en las noches, más frentes de trabajo, maquinaria comprometida y fines de semana también que deben hacer de que el proyecto en un 50-60% pueda ser aminorado. ¿Habrá supervisión puesto de que hay varias obras que se dan una fecha y bueno, se prolongan como el caso de la pasarela? Yo quiero mencionar que en todo proyecto vial, todo proyecto que es macro, es un proyecto que implica varios trabajos en obra. A veces un proyecto viene con un diseño estético importante, pero que en la ejecución hay que poder garantizar que eso sea como debe ser. Entonces, las modificaciones que siempre ocurren en proyectos grandes como estos son normales, que obviamente dificultan la conclusión en un plazo pactado. Sin embargo, el tema de supervisión y como corresponde, parte del municipio va a estar presente para que esto se cumpla. ¿Los kioscos van a ser retirados o van a continuar? No van a ser afectados, no vamos a afectar a los hermanos gremialistas que están en el sector. Sí vamos a recortar las aceras, va todavía a continuar aceras para el tráfico de peatones, pero el objetivo de este proyecto es ampliar un carril más en esta vía. Bueno, el desvío de vehículos tendría que ser por Juan Pablo II, 6 de marzo. Sí, ha estado la unidad de la dirección, perdón, la Secretaría Municipal, porque tiene otro nombre, la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana y el programa Nairapunco informando sobre las rutas alternas. Tengo entendido que hay una que va por el baño Nairapunco, sale sobre la Juan Pablo II y giran sobre la Cruz Papal hacia la avenida de la FAF y obviamente saldrán a lo que es el inicio del kilómetro 7, pero más arriba. Ese es uno de los trayectos que han planteado y yo les rogaría que el tema de tráfico lo puedan ver. Pero en ese aspecto del tráfico, la pasarela, hay todavía unos palos que apuntalan en la pasarela. ¿Se los va a retirar para dar fluidez, puesto de que ese lugar está obstruyendo el tráfico vehicular, ¿no? En cuanto a circulación. Así es, ya hemos retirado ya gran parte de la estructura metálica y los 4 carriles están habilitados. Sin embargo, coincido con usted que todavía hay que hacer un retiro de las estructuras y eso lo vamos a hacer una vez que hagamos el postensado, es lo que les explicaba acá el otro compañero. ¿Qué tiempo va a durar? Hoy día se está haciendo el postensado del primer tramo, que es de la calle 1 hasta la pila central o la jardinera central. Esos puntales vamos a ser retirados en estos días. Y el segundo tramo nos falta edad, todavía tenemos entre 7 a 14 días del hormigón, estamos esperando más o menos una semana o ensayos de laboratorio que nos determinen un 80% de la resistencia y con eso coordinaríamos hacer el postensado de la pila central a la calle 1. Con eso podemos y damos ya viabilidad para retirar las estructuras. Arquitecto, el kilómetro 7, ¿a cuántos metros se va a ampliar ahorita? ¿Cuánto tiene esa vía? Ahorita tiene 720, sí, ¿no? Y para que tenga un carril mínimamente tenemos que ampliar a 320 más. 17, 10, ¿no? Más o menos, sí, estamos alrededor de los 10 metros 50 que vamos, 3 carriles. ¿De ida y de vuelta o 3 para...? No, ahorita el diseño de la vía es solamente un sentido, ¿no? Sí. Un solo sentido. ¿Por qué recién se está haciendo esa obra cuando el alcalde Patán, a momento de ingresar, ha dicho que en unos primeros meses se va a hacer realidad ese proyecto? Bueno, habría que consultarle al señor alcalde. Nosotros como obras hemos hecho trabajos preliminares que no se han podido concretizar de la noche a la mañana. El retiro de postes de energía eléctrica ya no es institución del municipio, es de Del Paz. Hemos mandado notas, hemos coordinado con Del Paz y ellos tienen que retirar ese poste de energía eléctrica. Arquitecto, es una primera fase, nos comentaban, ¿verdad? Que comprende desde el baño, si no me equivoco, hasta la avenida Héroes del kilómetro 7. Empezamos del reloj, ¿no? A la altura de lo que son las casetas de los vendedores de libros. Hay un reloj en ese especie de isla, en ese sector arrancamos y llegamos más o menos 280 metros lineales, lo que es la esquina de la prefectura. Esa es la primera fase. La segunda fase es la ampliación del kilómetro 7 hasta el ingreso a la puerta del aeropuerto. Ahí van a ser ampliados para 6 carriles, jardinera central, ornamentación, y ese proyecto va a venir posteriormente a la conclusión de este primer tramo. Va a ser pavimento rígido. El segundo tramo es desde la kilómetro 7 hasta el aeropuerto, ¿verdad? El segundo tramo. Desde la avenida Héroes del kilómetro 7 hasta la puerta del aeropuerto. Algo que quiero aclarar, es solamente va a ser el carril de ida, ¿verdad? El que se va a trabajar ahora. Bueno, ampliación, ¿cómo es? Bueno, el kilómetro 7 tiene un solo sentido. Sí. No, solo un solo sentido, ese sentido es de ingreso a lo que es la avenida de la FAP o lo que es la calle 2. Solo un sentido, en ese tema estamos trabajando. Solo en ese sentido, ¿verdad? No tenemos otra vía, porque la otra vía es el puente. El puente está encima del talud, y ese talud obviamente con los trabajos de muros de contención que vamos a hacer. Perdón. Solo sería el ingreso, ¿verdad? Para el ingreso. Carril de ingreso no más arriba. Por eso, no tenemos dos carriles ahí, ¿no? O sea, son dos carriles, pero con un sentido, un solo sentido. El sentido de ida nada más, ¿no? No tenemos retorno. El retorno sí tenemos por el puente. El puente no vamos a intervenir el puente. Van a seguir transitando por el puente. ¿Algo más? Ah, solamente pedir disculpas a la población por el tema de seguramente conflictos que vamos a hacer, tanto a los hermanos que manejan el transporte público, a los hermanos que tienen movilidades privadas, a los mismos vecinos que transitan cotidianamente y fluido por ese sector. Sabemos que vamos a perjudicar y molestar seguramente. Estamos trabajando para que esto se aminore el plazo. Vamos a trabajar dos turnos y estamos instruyendo a la empresa que más frentes de trabajo y fines de semana podamos concluir. Estamos en eso. ¿Tiene garantizado el presupuesto? El presupuesto está garantizado, tenemos ya 3.050.000 es el proyecto. Va a ser asfaltado o pavimento. Pavimento flexible. Gracias.